vos crees más que los demás. Vivís en un mundo de mentira y falsedad. La amistad ya no se importa.